Muy buenas tardes. Los niños menores de 8 años van a pasar, si hay todavía niños aquí, para que puedan tomar su lugar en el culto infantil. Los avisos son, como ya sabemos, durante la semana, femenil mañana 4:30 y luego más tarde los varones 7 de la noche. Martes y jueves, cultos ordinarios en la iglesia y discipulados transformados en su imagen el martes y mi experiencia con Dios el jueves. Sábado por la mañana, evangelismo, y por la tarde, jóvenes. Mientras los niños salen, vamos a estar en pie, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 3, y vamos a leer el Salmo número 3 a una sola voz. La semana pasada compartimos el Salmo 4, era por la mañana, y el Salmo 4 toca la oración vespertina. Esta tarde es el Salmo 3 y toca la oración matutina, pero nos prepara para la mañana de mañana. El tema de la tarde, esta tarde, es levanta la cabeza. Salmo 3, vamos a leer juntos. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta tarde una vez más. Nos hemos gozado y hemos alegrado, Señor, en el devocional esta tarde, cantando, escuchando el canto de los niños y su participación. Y todo ha sido agradable. Esperamos, Señor, que en tu presencia también haya sido grato. Pero ahora nos disponemos para examinar tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones. Habla de manera clara a cada uno de nosotros a través de tu siervo y permite, Señor, que ningún estorbo, ninguna perturbación impida que podamos tener comunión contigo a través de tu palabra, a través de la predicación en esta tarde. Señor, nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Hay muchas maneras que podemos comunicar, y una de las formas en que podemos comunicar es a través del lenguaje corporal. El lenguaje corporal suele ser muy elocuente. Personas no tienen que decir nada para que nosotros podamos interpretar o identificar lo que quieren decir. Uno puede descubrir a través del lenguaje corporal el estado de ánimo de una persona, a juzgar por su caminar. Si la persona camina lenta, si un poco arrastra los pies sobre la superficie más que de costumbre, si puede o si pierde la mirada, si cuelga los brazos, si encorva las espaldas y desde luego si inclina la cabeza, es un signo inequívoco de que la persona está enfrentando una circunstancia dramática. Algunos salmos nos ofrecen información en el propio título, y cuando hay algún salmo que nos da la ocasión en que el salmo se escribe, entonces nosotros tenemos mayor facilidad para interpretar el mensaje. Y este Salmo 3 es uno de esos salmos que nos dice muy claramente la ocasión en que el salmo se escribió y nos dice también de quién es. Si podemos leer ahí, notamos que dice Salmo de David. ¿Y cuál es la ocasión? Cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Cuando huía de delante de Absalón, su hijo. La oración, entonces, cuando nosotros conocemos la ocasión, se traduce como una oración triste. En verdad, debe haber un sentimiento bastante cargado sobre el alma, sobre el espíritu de David, cuando se da cuenta que su hijo Absalón, se había levantado contra él. Nada es más triste en la vida de una familia, y más particularmente en la vida del padre, cuando los hijos tienen una actitud hostil, cuando los hijos manifiestan una actitud rebelde, cuando en ellos no hay la disposición a la sumisión de la autoridad y a la obediencia. Tal vez nada quebranta tanto el corazón. Aunque los hijos a veces pasan desapercibida la situación, lo cierto es que alguna vez, cuando ellas sean padres, podrán entender más la condición de lo dolido que los padres quedan ante la condición y ante la rebelión de los hijos. Y esta es la situación en la que Absalón se encontraba en esta ocasión. Hay una expresión con la que el salmista irrumpe el silencio en este salmo y nos dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Parece que David se ha dispuesto a hacer un censo de sus amigos, y no hay muchos a su derredor. Bueno, personas fieles a David, algunos cuantos. Pero David, que sabía lo que era la amistad, porque él había experimentado la relación de amistad de un hombre como Jonatán, aquel que había dispuesto en su corazón amar a David, dice la Biblia que le amaba como a sí mismo, aquel que había dicho: cualquier cosa estaría dispuesto para hacer, para confortar tu alma, un hombre que en verdad estaba ligado en su espíritu y en su afecto al corazón de David, un hombre que había comprometido su vida y su posición, un hombre que confrontó incluso a su propio padre en la defensa de la amistad que él tenía en David. David sabía lo que era la amistad. Pero David ahora dice: ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos son mis adversarios? Se han levantado, han conjurado en contra mía. Por cierto, esa relación de amistad es una relación tan sentida, tan afectiva, tan emotiva, que el Señor Jesucristo quiso decirnos alguna ocasión: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os llamaré, ¿cómo? Amigos. ¿Cómo debió haber sido emocionante aquella ocasión en que el Señor dice a sus discípulos: os llamaré amigos? Porque en el afecto y en la amistad, en la amistad y en la sinceridad, en la amistad y en la unidad, el amigo ama de tal manera al amigo que no se reserva nada para sí, sino que se derrama en favor del amigo. Y él dice: yo voy a declarar cuantas cosas sé de mi padre y no voy a reservarme ninguna cosa, porque ustedes son mis amigos. Personajes en el Antiguo Testamento han sido llamados de esa manera los amigos de Dios. Moisés y Abraham tenían una relación de intimidad con Dios que se han caracterizado por ser tan íntimos de Dios. Jesús mismo, aquellos que llamó a sus amigos, alguna vez sintió que no estaban allí a la hora que deberían estar, se dispersaron todos, y entre los doce, uno, aunque había mojado su pan en el mismo platillo, en la misma sopa, también se levantó contra él y le traicionó. El Señor también contaba con amigos y con enemigos. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alguien ha dicho en tratándose de la amistad, si tan solo pudiera contar con 6 personas al final de mi vida, que puedan cargar mi féretro cuando voy a la sepultura. Porque la verdad, los amigos se pueden contar, como se dice de manera popular, con los dedos de las manos. Pero David está diciendo en esta ocasión: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Porque a veces nosotros confundimos el concepto de amigos, y aquellos que se dicen amigos en verdad son enemigos, y no tenemos la capacidad para discernir, y no tenemos la capacidad para identificar en realidad quiénes son nuestros enemigos. Amnón, hijo de David, tenía un amigo. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Jonadab. Y este amigo, Jonadab, estaba cerca de Amnón. Y la escritura dice acerca de este personaje. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 13. Versículo primero dice: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, por ser ella virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Al menos Amnón creía que tenía un amigo que se llamaba Jonadab, y este venía y seguramente compartía tiempo con Amnón y compartía secretos con Amnón. Y alguna ocasión este amigo de Amnón vino. Dice la palabra de Dios que tenía una característica. Versículo 3, parte final, dice: y Jonadab era, ¿cómo? Hombre astuto, hombre astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Está mostrando un aparente interés en función de la aparente amistad que había con Amnón. No me lo vas a descubrir, no me vas a decir por qué vas empeorando, por qué estás desmejorado en tu salud. Y Amnón respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Un amigo habría de levantar las antenas de inmediato para advertir la condición y la situación que este Amnón estaba compartiendo a su amigo, si en verdad era su amigo Jonadab. Pero Jonadab, lejos de hacer y de dar un buen consejo a Amnón, lejos de advertir el peligro en que Amnón podía incurrir y el peligro que había de caer, le dijo más bien con él, hace un trama. Jonadab le dijo, versículo 5, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarle, dile: ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Note cómo está siguiendo el consejo y la indicación del amigo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y lo sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y esto era todo, la trama, era el consejo, era el ardid que había preparado el amigo, había aconsejado el amigo, el mal amigo, al hijo de David. La historia desemboca desde luego en una tragedia. Todos sabemos que hay una vileza, una violación del hermano. Hay un incesto fraternal entre el hermano y la hermana. Después este despide a su hermana. Aquella va lamentando y llorando la condición, la infamia en la que ha incurrido su hermano, y comparte a su hermano Absalón. Y esto despierta un sentimiento en Absalón de venganza en contra de Amnón, su hermano, y trama la muerte de su hermano. Y finalmente aquello desemboca en un fratricidio. Ese fratricidio se va a ir más allá de esa escena para llevarnos en una ocasión en donde el hijo Absalón, hijo de David, también se rebela contra su padre. Todo consecuencia de aquella ocasión. Y ahora, mientras David está haciendo censo de sus enemigos, no puede evitar agregar en la lista, en la cuenta de sus enemigos, a su propio hijo Absalón. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Número uno, el censo de los enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? La Biblia nos dice, en primer lugar, que los enemigos son los que conspiran contra mí, los que me ponen contras en mi crecimiento espiritual, los que impiden mi caminar con Cristo. No importa su proximidad conmigo, no importa sus actitudes hacia mí en el sentido de mostrar aparente familiaridad y también aparente amistad, pero cualquier persona, por más cercana que sea, por más íntima que sea, cualquier persona que se levanta y conspira para tratar de afectar mi relación personal con Dios, mi vida cristiana, mi andar con el Señor, ese debe ser identificado y ese está constituido en un enemigo, aunque se llame amigo. Y hermanos, el problema es que porque nosotros confiamos en aquellas personas como nuestros amigos y pensamos que en verdad tienen interés en nosotros y pensamos que en verdad quieren hacer causa común con nosotros, nosotros les confiamos y nosotros les expresamos y nos acercamos, y no solamente les confiamos, pero también les creemos, y no solamente les creemos, pero también condescendemos con aquellas cosas que ellos hacen y con aquellas cosas que ellos algunas veces nos aplauden, aunque no son cosas correctas. Los enemigos son los que conspiran contra nosotros, como Jonadab con Amnón. Y sí, como Absalón con David. Y también como Judas contra Cristo. Los que consienten tus injusticias, los que aprueban y aún alientan lo que haces, los que te dicen no tiene nada de malo, tú tienes derecho, esa es tu vida, te lo mereces, el negocio es el negocio, no tienes que ser un fanático. Ya tienes edad de manejarte como tú quieres. Esos son tus enemigos, porque están conspirando contra ti. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Estos son los que se levantan contra mí, los que consienten tus injusticias. Ve, los que se confabulan contigo para hacer lo malo. Los que se confabulan contigo para hacer lo malo, esos son tus enemigos. Los que te seducen, los que te invitan a participar de las malas actividades, los que te invitan a participar y a visitar los malos lugares, los que te participan de alguna actividad que tiende a hacer y a cometer y practicar algunos vicios. Aquellos que aún pagan para que tú les acompañes, aquellos que te encubren para que no sepan tus familiares, aquellos que en verdad harían cualquier cosa porque les acompañaras a donde ellos van. Y no estoy hablando, hermanos, de personas de afuera, estoy hablando aún de personas que son y que estimamos nosotros amigos, aún aquellos que están en la propia casa y aún aquellos que están en la propia iglesia. Enemigos son los que conspiran contra ti, pero enemigos también son los que consienten tus injusticias y los que se confabulan contigo para hacer lo malo. Sobran esas personas. No se declaran enemigos, no los estimas enemigos, no los aprecias enemigos, antes los consideras amigos. A los que quieres imitar en sus actitudes rebeldes. Enemigos son también los que cumplen tus caprichos egoístas y te dan malos consejos. El libro de Proverbios está lleno de instrucción al respecto. Desde el capítulo primero, cuando vamos al libro de Proverbios, encontramos la advertencia. Versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. No importa cómo se llamen, no importa qué tan cerca estén de ti, si son tus vecinos, si han crecido contigo, si están en la misma escuela, si pertenecen al mismo equipo, pero te quieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Note lo que dice el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes, ¿qué cosa? Los matará. Y la prosperidad de los necios, ¿qué cosa? Los echará a perder. ¿Cuántos son mis adversarios? ¿Quiénes son mis adversarios? Los que se levantan contra mí. ¿Quiénes son mis adversarios? Los que cuestionan mi salvación en Dios. Note cómo el salmista dice: muchos son mis adversarios, se han multiplicado. ¿Quiénes? Los que se levantan contra mí. Versículo 2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Son enemigos también los que cuestionan mi salvación en Dios. Los que me hacen vacilar, los que me hacen dudar, los que una vez y otra vez vienen y dicen: Dios no es lo que tú crees, Dios no es suficiente, Dios no basta, Dios no te va a satisfacer tus necesidades. Mira, Dios te limita, Dios te reprime, Dios te exige, Dios no te da libertad. A final de cuentas, te va a dejar, te va a abandonar. Había en esta condición de David, y subiendo el monte de los olivos, en una condición dramática, un hombre que salió a su encuentro. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 16. Vino el rey David, versículo 5, hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Lo que este hombre está diciendo, eso es lo que mereces. Dios te ha dejado, Dios te ha abandonado, Dios no te va a librar, Dios no te va a ayudar. David está diciendo: muchos se han levantado contra mí, y algunos dicen: no tienes esperanza, no hay salvación para ti. Y eso es lo que estaba provocando en la vida de David, una carga emocional, una carga moral, una carga espiritual, un problema, un trauma tal vez de carácter físico, que hacía, como dice la palabra de Dios, que David subía la cuesta del Monte de los Olivos, y la palabra de Dios hace una descripción bastante dramática de la vida de un hombre que era rey, un hombre que tenía una posición prominente, un hombre que tenía una habilidad y una capacidad y una inteligencia sobresaliente, un hombre que tenía una capacidad bélica extraordinaria, un hombre que poseía un tesoro especial en su tesoro particular. Pero en esta ocasión, y a causa de la conspiración de su hijo, dice la palabra de Dios que subía la cuesta del Monte de los Olivos cubierta la cabeza, llorando y descalzo. Puede imaginar el drama de este hombre, la condición en que este hombre se siente y se ve. Y mientras va allí, va seguramente pensando: esta es la ocasión en que está escribiendo este salmo. Va diciendo: cuánto se han multiplicado mis enemigos, se han multiplicado mis enemigos. Y sale un hombre allí, sale un hombre para comenzar a decirle: hombre sanguinario y perverso, estás experimentando las consecuencias de tu maldad y de tu pecado. Jehová ha traído justicia sobre ti. Lo que está pasando en tu vida es lo que Dios quiere hacer. Te ha maldecido, te ha dejado, te ha abandonado. No tienes esperanza. No hay para ti salvación de Dios. Los amigos de David salen a la palestra para tratar de defenderlo, y uno de ellos dice: ¿quieres que saque mi espada y quite la cabeza a este perro que te maldice? Y David dice: no. Si este hombre hace eso, no solamente le maldecía, dice la palabra de Dios que iba corriendo a la distancia donde David caminaba y le arrojaba piedras. Y soportaba las piedras que caían sobre su cuerpo. David estaba siendo apedreado y David está consintiendo lo que está pasando. Y él dice: esta es contestación de parte de Dios. Los enemigos se levantan contra mí. ¿Quiénes son? Los que cuestionan tu salvación en Dios y se complacen en tu derrota. Los que se complacen, los que quieren verte cabeza agachada, los que quieren verte caminar lento, los que quieren verte derrotados, los que hacen todo lo posible para que tropieces en tu vida cristiana, los que no quieren verte alegre y feliz, los que se complacen en verte infeliz, esos son tus enemigos. Y rodean la vida de muchos de nosotros. No quieren que nosotros caminemos, que corramos la carrera con paciencia. No quieren que seamos fieles en el servicio al Señor. Ellos quieren vernos como ellos o peor que ellos. Y lo peor de todo, hermanos, es como creyentes nosotros consentimos. Nosotros también cobramos esa misma factura de hacer lo que ellos hacen para tener la misma consecuencia. Se han multiplicado los enemigos, los que se complacen en tu derrota, los que concluyen diciendo: Dios no basta, no es suficiente, su misericordia se agota. Son enemigos, además de estos, uno que come de nuestro propio pan y que vive en nuestra propia casa, y que es un enemigo cruel. De David se podía decir que era su hijo Absalón. y de nosotros. Hay uno que también se mencionaba esta mañana, que está dentro de nosotros. También nosotros tenemos un enemigo en nuestra propia casa que nos hace huir tras una falsa conquista como al hijo pródigo. ¿Y qué fue lo que le impulsó al hijo pródigo a salir de casa? Su deseo de libertad. ¿Qué fue lo que impulsó al hijo pródigo a querer salir de casa? Su deseo de conquista. ¿Y qué quería conquistar en su afán de salir? El mundo. Al menos eso decía. Quería conquistar el mundo. Quería poner el mundo a sus pies. Creía que esa era la vida. Él no estaba conforme con lo que se ofrecía en casa. A él le parecía que la autoridad del Padre era imposición y severidad. A él le parecía que no podía disponer de nada mientras estaba en casa, y él quería libertad. Esta semana, mientras estaba en el discipulado ahí en la primavera, está llegando una nueva persona, y después de explicar el tema, me dijo, me advirtió, cuando di la oportunidad para la sesión de preguntas, me dijo: hoy vengo muy rebelde. Así que tiene que tolerarme un poco. Y la primera pregunta que quiero hacerlo es que quiero hacerle es que me parece que Dios pudo habernos evitado muchos problemas. ¿Por qué permitió que Adán pecara? Y otra pregunta: ¿y qué culpa tengo yo del pecado de Adán? Y esa es, si esto que está presentando usted, este trama tan dramático, es el resultado del pecado de Adán, ¿qué tengo que ver yo? Y si Dios pudo evitarlo, ¿por qué no lo evitó? Y yo le hablaba de la libertad como don tan precioso que Dios nos dio. Yo le hablaba de la gran oportunidad que Dios nos da de poner delante de nosotros la vida y la muerte, y darnos la libertad de poder elegir entre nosotros la vida o la muerte. Y tocamos este pasaje de Romanos capítulo 7, si podemos ir a él. Romanos capítulo 7. Note lo que dice la Escritura a partir del versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. ¿Cuál es el enemigo que mora en mí, que está en mi casa, que duerme conmigo, que come de mi mesa y de mi plato, que no lo identifico, que ni siquiera le advierto, lo advierto como enemigo, que al contrario lo aliento, le inspiro, le doy libertad, le atiendo su consejo, su impulso y su deseo? Y ese es el enemigo. ¿Cuántos se han multiplicado los enemigos? Esa tendencia, ese deseo de beligerancia en contra de Dios, esa rebeldía, pero además ese hecho y esa actitud de mantener la rebeldía, que se llama obstinación, de mantener esa actitud de rebelión, eso es el enemigo que Pablo nos describe en esta porción cuando nos dice: y cuando nos identifica al enemigo como el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. ¿Dónde está? Que mora en mí. El pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, seguramente David habría estado reflexionando sobre su actitud, sobre su intención, sobre sus desvíos, sobre sus desvaríos, sobre los desbarres, sobre los deslices que tiene, y los ha tenido. Y a causa de eso está diciendo: ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Porque después de todo, el dejar y el consentir que aquel hombre le señale es que él acepta la consecuencia y la contestación de Dios por su pecado. Muchos son los que se levantan contra mí y los que dicen: no hay para ti y no hay para él salvación. Ante tales enemigos, tal vez no hay otra cosa más que huir, podríamos preguntarnos. Pero no creo que David nos muestra algo. David nos muestra algo para hacer. Dice versículo 4, regresando al Salmo 3. Con mi voz, ¿qué cosa? Clamé a Jehová. Sí, es cierto, se levantaban mis enemigos. Sí, es cierto, se multiplicaban mis enemigos. Sí, es cierto, hay un enemigo en casa. Sí, es cierto que hay un enemigo que mora dentro de mí. Ese enemigo central tiene que ver con mi naturaleza, como inclinación, con mi incitación hacia lo malo, es la carne. También es cierto que hay un enemigo en mí que tiene que ver con el impulso y el deseo de satisfacer esos deseos de la carne. También hay enemigos fuera de mí, pero los enemigos de fuera de mí son más predecibles. El enemigo en mí es un tanto impredecible, es un enemigo que a veces me asalta en forma de pensamiento, en forma de intención. Es un enemigo que está al acecho continuo y constantemente, está conmigo porque está en mí. Y hay algo con lo que tenemos que comenzar para además de haber identificado al enemigo. Y David dice: entonces clamé a Jehová con mi voz. Parece que lo que está diciendo, y con qué otra más forma se puede clamar, pero él dice un grito desesperado salió de mi interior, porque él pudo haber clamado en el silencio, pero él dice, y lo dice de manera clara: clamé con mi voz, desgarrador grito salió de mí para decirle al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Y esa es la oración. Esa es la oración. Señor, ayúdame, porque se han multiplicado mis enemigos. Hermanos, pedimos por cosas triviales, por cosas materiales, por cosas terrenales, y no pedimos por cosas espirituales que tienen especialmente que ver con nuestra maldad, con nuestro pecado, con nuestra tendencia. Pedimos por cosas, pero no tiene que ver con las personas con las cuales hacemos causa común, que comparten y compartimos con ellos. Con mi voz clamé. Pero no solamente vemos aquí, en este segundo punto, el clamor de David, pero vemos también la contestación de Dios. Porque él dice: con mi voz clamé a Jehová, ¿y qué más? Y él me respondió desde su monte santo. Clamé a Jehová y Jehová me respondió. ¿Y cómo le respondió? ¿Cuáles son las cosas tangibles que David describe que son respuesta de parte de Dios? Mire lo que el Señor hizo: puso una coraza alrededor de mí. El escudo generalmente se pone de frente. Pero Dios hizo algo tan especial para David. Dios puso un escudo, pero ¿cómo puso el escudo sobre David? Dice: él puso un escudo alrededor de mí. Puso un escudo alrededor de mí. Él no dejó un flanco descubierto, no dejó un sitio donde podría entrar un dardo de fuego. Él puso alrededor de mí una coraza, protegió mi pecho, pero también protegió mis costados, pero también protegió mi espalda. El escudo de Jehová está alrededor de mí. Pero esta es la respuesta de uno que clamó a gran voz y le dijo: Señor, se han multiplicado mis adversarios, se han multiplicado mis enemigos. Te quiero declarar una cosa: yo no puedo en contra de mis enemigos. Son tantos, vienen en millares, me atacan tanto, están al asedio, estoy sitiado. Pero por si fuera poco, enemigos se han penetrado hasta el interior, hasta el más secreto interior. Han metido el caballo de Troya y han invadido la ciudad. Y él dice: y el Señor me respondió y me puso una coraza al derredor. ¿Y qué más hizo? Coraza al derredor. Ve, cabeza levantada. Ahora la coraza está puesta y ahora el Señor viene. Y hermano, qué actitud de Dios en la respuesta de la oración, de esa oración sencilla, pero también sincera, de uno que confiesa, que reconoce: mi problema es mi pecado. Y entonces el Señor viene. Qué tierna escena. Porque dice el texto, versículo 3, segunda parte: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y entonces el Señor viene y dice: ya no tienes que ir cabeza agachada, ya no tienes que estar cabeza inclinada, levanta la cabeza. Hay motivos para levantar la cabeza. Él viene y pone tu mano bajo tu barbilla y levanta con ternura, con amor, con afecto, con amistad. Levanta tu cabeza. La dicha del perdón que produce aquel que está dispuesto a perdonar. No solamente pone una coraza alrededor de mí, pero levanta mi cabeza. Erguido, no altivo, pero conciencia limpia y cabeza levantada, porque el pecado ha sido vencido, el enemigo ha sido derrotado. Mientras ese enemigo no es vencido, entonces nosotros somos llevados cautivos, encadenados por él. Y nosotros no podemos con él. Y tenemos que aceptarlo. Tenemos que clamar a gran voz y decirle: Señor, se han multiplicado mis enemigos. Ayúdame. Vendrá, nos rodeará con escudo. Levantará nuestra cabeza. Pero no solamente eso. Nos dará calma. Nos dará calma en nuestra ansiedad y en nuestro temor, especialmente, ¿sabe cuándo? Como decíamos la semana pasada, al acostarnos. Versículo 5 dice: yo me acosté, ¿y qué cosa? Y dormí. Mis enemigos ya no me asediaron, ya no me sitiaron de manera que me atemorizaran. Mis enemigos estaban a la distancia, porque yo tenía un escudo alrededor de mí, estaba seguro. Y porque tenía un escudo alrededor de mí, y porque vino uno al lado mío y me dijo: levanta la cabeza. Yo tengo control de tus enemigos. Tus enemigos son mis enemigos, con una diferencia: están vencidos, pero con una bendición. Mi victoria es tu victoria. Y tú sobre ellos eres más que vencedor. Levanta la cabeza. Cuando Pablo está describiendo la condición de Romanos 7 sobre el pecado como el enemigo que mora en el interior, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente después añade: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Él me librará. Pone coraza alrededor de mí, levanta mi cabeza, me da calma al acostarme. Y puedo decir, yo me acosté y dormí. ¿Cuántas veces David se habría intentado acostar y dormir? Pero el enemigo, que había estado tantas veces detrás de él, no solamente el que había sido Saúl, sino ahora que era su hijo Absalón, sabe que David temía por su vida. Y probablemente tenía razón. Absalón quizá no habría tenido ninguna duda ni empacho en matar a David, su padre, si hubiera tenido la oportunidad. Lo habría hecho. Porque Absalón tenía una obsesión: ser rey y sentarse en el trono de David. Eso quería Absalón, su propio hijo. Si no, ¿cómo explicamos que David huyó? Muchas veces habría tratado de dormir y habría estado con la angustia de que su enemigo le podría sorprender mientras dormía. Pero ahora dice: me acosté y dormí, porque me dio la calma al acostarme. Pero también me dio confianza para comenzar el nuevo día. Me dio confianza para comenzar el nuevo día. Porque dice: me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y me dio confianza para despertarme a la mañana del siguiente día con una nueva actitud. Y la nueva actitud que viene después de la oración, la confesión y el perdón es: ahora me puedo dormir y despertar y saber que el Señor me sustenta y me da la confianza y la paz y la tranquilidad para poder decir, versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ha cambiado la actitud de David de una manera radical. Mientras está diciendo en la parte inicial, se han multiplicado mis enemigos, estaba tan atemorizado, estaba tan angustiado, estaba tan cabeza inclinada y baja, agachada. Ahora puede decir con la cabeza levantada: no temeré. Parece, hermano, ostentación, parece presunción lo que David está diciendo. Pero él dice: no voy a temer aunque sean 10 millares de gente los que se levanten contra mí. ¿Sabe lo que está diciendo? 10,000 contra mí y no les tengo miedo. ¿Por qué? Porque Dios me sustenta. Porque Dios me sustenta. La confianza que David tiene ahora en el Señor es esta confianza que le hace decir, versículo 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Qué figura tan extraordinaria nos da David para mostrarnos el poder de Dios, lo que el Señor puede hacer y cómo Él puede derrotar los enemigos que nosotros no podemos vencer? Los enemigos de nuestros hábitos, los enemigos de nuestras costumbres viejas, los enemigos de esas prácticas con las cuales estamos viciados, que hemos formado círculo vicioso, intentamos y fracasamos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios que el Señor puede hacer? Dice que el Señor puede darle un golpe tal en la mandíbula que puede hacer ¿qué cosa? Quebrarle los dientes. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y les quebraste los dientes a esos perversos. Los derrotaste. En el ring alzaste la mano de victoria. Tú los venciste. Y ahora puede decir David, versículo 8, la salvación es de Jehová y la bendición sobre su pueblo, los que creen en Él, los que confían en Él. Hermano, si nuestra cabeza va inclinada por la pena, por el pesar, por el temor, por la desesperación, por el sitio, por el asedio, por los enemigos que nos rodean y por el enemigo que llevamos dentro de nosotros, ahora sabemos cómo vencer al enemigo y cómo levantar la cabeza, venir delante del Señor y, como dice este versículo 4, clamar a gran voz. ¿Y sabe qué? De parte de Dios habrá contestación. Querrá venir usted delante del Señor, querrá traerle al Señor su causa. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar al Señor. Pregúntese esta tarde, suyos, de usted, ¿cuáles son sus enemigos? Personales, particulares. No voltee a los lados, no busque al derredor personas. Esta es una oportunidad para ver hacia adentro de nosotros y ver hábitos, actitudes, rebeldía, quizá hipocresía, orgullo, egoísmo, ambición. Y pueda decirle en esta tarde, Señor, podría seguir sumando y no podría cerrar la cuenta, tendría que multiplicar y tengo que decirte cuánto se han multiplicado, cuánto se han multiplicado. Podríamos cambiarle nombre y darle muchos nombres, pero se llama de una manera, de una sola manera en la Biblia: pecado. Pecado. Que si confesares tu pecado, Él es bueno y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad.